la secretaria de la mujer del gobierno provincial. Liliana Pali Cucharini te saluda, buen día. Hola Pali, ¿cómo andás? Bien, bien. Liliana, queríamos hablar con vos por el tema del programa este Diferentes pero Iguales que está implementando la secretaría. Bueno, el Diferentes pero Iguales es un cuadernillo, una guía de trabajo que está dirigida a personal docente y personal no docente que trabaja en los jardines maternales principalmente, en el nivel inicial, y también en los CDI de la provincia, o sea, lo que tienen las municipalidades, que son los Centros de Desarrollo Infantil, con la idea de brindarles una herramienta más a la hora de la detección de casos de abuso o violencia intrafamiliar. Es una guía de cuentos y un material que ha preparado en este caso Susana Moreno y Estelita Gamba. Ellas la verdad que han desarrollado un proyecto muy abarcativo en lo que significa el nivel inicial y bueno, por suerte ha tenido muy buena recepción por parte del nivel educativo, de todos los que son docentes, y se ha sumado a esto también el personal no docente que muchas veces trabaja con los niños, niñas y niñas y niños. Y bueno, y la verdad que es brindarles una herramienta a la hora de la detección de los casos. ¿Se ha podido llegar a toda la provincia? Mira, estamos capacitando bastante, ya hemos hecho en muchísimas localidades, aquí en Santa Rosa también. En las localidades que ya hemos hecho la capacitación, ya se está implementando, que estaríamos hoy casi en un 40% de lo que es la provincia. Este proyecto nosotros lo desarrollamos todo el año pasado, tuvimos la aprobación y el financiamiento por parte del CFI. A su vez también firmamos un convenio con el Ministerio de Educación para que nos permita la capacitación de todo el nivel inicial, de todo el personal activo. Y bueno, y vamos desarrollando en casi todas las localidades esta capacitación y ya después ya queda la implementación por parte del personal docente de cada una de las localidades. ¿Es un complemento de la ESI esto? Sí, es una herramienta más para la ESI. Ya te digo, son una guía de cuentos seleccionados por Estela y bueno, y todo el desarrollo de la tarea en sí, de cómo aplicarlo, lo diseñó Susana, personas mujeres que han trabajado y trabajan la infancia desde hace muchísimos años, y bueno, y hoy han plasmado a través de sus experiencias las distintas situaciones que han vivido y bueno, y que nos puedan servir para que los niños y las niñas no sean víctimas de ningún tipo de vulneración de derechos. Que la temática de género se implemente desde nivel inicial, ¿eso está bueno? ¿Cómo lo analizan ustedes? Sí, a nosotros nos parece interesante darle a los chicos herramientas para que no permitan que nadie les vulnere derechos, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la ideología de género, como se quiso en algún momento denostar el programa, y de hecho yo he invitado públicamente a las personas que creen que tiene que ver con la ideología de género, que se acerquen a la Secretaría y se lleven el material, que obviamente que es público, para que vean que realmente no se habla más de lo que sucede muchas veces en alguna casa y que los chicos no naturalicen violencias desde chiquitos. Que puedan expresarlas, que puedan encontrar una persona de referencia en el ámbito donde desarrollan gran parte de su día, que es el colegio o la guardería, y que tengan la confianza para hablar con el docente o el personal no docente que también está capacitado en la temática. Entonces, la verdad que nos parece más que interesante apostar a las nuevas generaciones para evitar todo tipo de violencia, no solamente la violencia de género, sino el bullying que hoy está tan en el tapete también, la violencia a través de las redes sociales, el grooming, los abusos que se producen a través de las redes sociales con los chicos. Bueno, en fin, ellos tienen que hoy, con la cantidad de comunicación que hay, información que reciben, también tener información de cómo cuidarse y qué está bien y qué no está bien. Sigue habiendo resistencia, por lo que decís, de algunos sectores. Nosotros los denominamos acá los antiderechos. Yo creo que principalmente es por desconocimiento. O sea, creo que repiten cosas que ven a veces, muchas veces vemos en las redes que repiten que no son así. De hecho, nosotras tenemos un taller para padres objetores de ESI, que le hemos dictado en algunas localidades y en algunos colegios donde se nos han convocado, porque justamente se habla del desconocimiento. Entonces tenemos una capacitación donde informa nivel a nivel qué es lo que dicta la ESI, qué es lo que habla la ESI, y que los padres estén sabiendo, porque es importante que tengan información y que tengan una crítica constructiva desde la información real, ¿no? De lo que dice tal o cual persona desde el desconocimiento. Entonces me parece que hay que informar principalmente y después sí formar una opinión, escuchar, y bueno, creo que acá lo importante es priorizar los derechos y obviamente erradicar la violencia en toda la sociedad, ¿no? Que es un trabajo muy arduo, que siempre creo que va a haber resabios de violencia, pero todos tenemos que trabajar en el mismo sentido, que nadie vulnere derechos de nadie. ¿Y los niños y niñas y adolescentes qué dicen? ¿Se interesan por esto? Mira, los niños, si bien nosotras no tenemos intervención directa en las aulas, si trabajamos con los docentes, la recepción después en la práctica es buena de los chicos. Inclusive muchísimas docentes tienen, se ha diseñado su taller de ESI, a lo cual incorporan la herramienta que nosotras le damos para trabajar todo el año durante en el ciclo lectivo. En el caso de los adolescentes hemos tenido también muy buena recepción. Nosotras visitamos el año pasado, hicimos más de 80 funciones con el Grupo Andar, con dos obras de teatro y después un taller con la psicóloga, bueno, donde los chicos se expresan, piden información, se interesan por el tema, tratan de desnaturalizar las primeras violencias que sufren entre pares o en la primera experiencia en el noviazgo. Bueno, en fin, o sea, tenemos distintas brechas que se abren, digamos, aristas con respecto a la temática juvenil, que muchas veces es muy compleja porque en realidad los chicos, viste que permanentemente sí, como que van mutando las violencias en sí, en la sociedad en general, y a los chicos muchas veces en particular se juntan en tribus diversas, en grupos diversos, bueno, en fin, entonces a todos hay que escucharlos y de todo se aprende y bueno, y se van generando nuevas ideas y nuevas políticas públicas para adelante, ¿no? Liliana, recién la pasada mencionaste que se brinda un taller para gente que no quiere la ESI. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Bueno, sí, es un taller que hemos preparado el año pasado con Erika Montaña. ¿Qué habla esto? O sea, de padres objetores de ESI, que no con, o sea, entonces hacemos una charla, la proponemos principalmente en los colegios, la charla es directamente con los padres, y bueno, se informa qué se dicta nivel a nivel en la ESI. O sea, de qué habla la ESI, qué significa, qué herramientas le damos a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, en los talleres que hemos hecho el año pasado, los padres quedaron muy conformes. Este año todavía no se ha pedido la capacitación en lo que va del año y bueno, nosotros la tenemos en la plantilla de trabajo porque nos parece una herramienta muy válida para principalmente para dar a conocer y que nadie hable desde el desconocimiento, ¿no? Claro. Liliana, siempre que hablamos te pregunto del tema presupuestario de Nación. ¿Ha cambiado algo ahora que estamos nada, en campaña? A pesar de la campaña, porque viste que Macri está dando algunos gestos de campaña no, mira, política. Yo te voy a ser muy sincera, yo dejé de insistir. A mí me parece una pérdida absolutamente de tiempo, de dinero, de recursos. Nosotras si participamos en el Consejo Federal es justamente para solidarizarnos principalmente y bancar también el trabajo territorial que hacen las distintas consejeras de las distintas provincias. La verdad que el último consejo que participé fue en Tucumán a principios de año, en donde casualmente presentaron un informe de presupuesto donde al área de género le sobró presupuesto. Entonces, la verdad que es una tomada de pelo absoluta cuando todas las provincias estamos reclamando fondos, programas de fortalecimiento y demás que muestran que puede haber, pero nunca llegan. En este momento lo único que tenemos tramitado es subsidio que se le da a los hogares de tránsito, en este caso para el hogar de General Pico, que habla alrededor de 500.000 pesos. Bueno, esperamos que llegue, es el último intento que hacemos, porque ya te digo, mira, este programa, el Diferentes Pero Iguales, por el que vos me llamabas, nosotros lo primero que hicimos cuando iniciamos la gestión fue presentarlo en Nación, a lo cual Nación nos dijo que no era viable. Y bueno, conseguimos el financiamiento a través de CFI y obviamente es una, para nosotros es un logro muy importante porque ha tenido muy buena recepción y es una herramienta que nos sirve en una cuestión concreta de género. Pero bueno, la verdad que es una gran desilusión muchas veces de los discursivos. O sea, está todo bien, pero desde la acción concreta no hay nada. Claro. Eliana, la última que te hago de los asentamientos, porque está encabezado la mayoría por mujeres, muchas mujeres, bueno, y con sus hijos, hijas, ahí en los asentamientos. ¿Qué opinión tenés de lo que está ocurriendo en la ciudad de Santa Rosa? Mira, a mí me parece que, bueno, yo creo que todas las autoridades se expresaron al respecto. Sí. Creo que yo no tengo responsabilidad ejecutiva, particularmente en el municipio, pero a mí me parece que, bueno, la lucha siempre la llevan adelante las mujeres, en la mayoría de los casos. O sea, yo sé de la problemática, obviamente acá se atiende y muchísimo en las distintas situaciones, pero bueno, la crisis económica que estamos viviendo es como que ha acelerado absolutamente todos los tiempos, y bueno, yo espero que los responsables se pongan las barbas en remojo y realmente se pongan a trabajar para poder resolver esta situación, porque el problema está y hay que resolverlo. Claro. Nosotros, inclusive hace un tiempo, cuando yo era presidenta del Consejo Deliberante, teníamos distintas ordenanzas que habíamos propuesto en la ampliación del ejido urbano, en la venta de terrenos sociales, la venta en ese momento también de terrenos para lo que era el procrear, que muchas veces acá en Santa Rosa fracasó por no conseguir lotes. Claro. Bueno, en fin, o sea, es una problemática que en el municipio se conoce y se viene trabajando hace muchísimo tiempo. Lamentablemente nosotros en ese momento las ordenanzas todas fueron vetadas, bueno, porque se priorizó, creo yo, una cuestión del negocio inmobiliario y no de la cuestión social de lo que es la tierra, que era lo que planteábamos nosotros. Así que bueno, espero que hoy los que tienen la responsabilidad accionen y solucionen. Liliana, no sé si querés completar con algo, sino gracias por estos minutos. No, te agradezco a vos mucho por la llamada y bueno, siempre a disposición. Bueno, gracias y buen día. Hasta luego. La palabra de Liliana Robledo, la secretaria de la Mujer del Gobierno Provincial. Son 8:17.